gracias. Soraya, para comenzar, ¿hay acuerdos que se lograron? ¿Y cuáles han sido esos acuerdos? ¿Y cómo se desarrolló ayer la mesa? Una mesa que cuando la veníamos pensando, no sé cómo la venían viendo desde las comunidades, creíamos que era un trámite más, decimos, ya se habían llegado a un preacuerdo, solo faltaba una firma y que el Estado se haga cargo de lo que había discutido con las comunidades, y fueron casi 9 horas de mesa ayer. Sí, era la tercera mesa además que teníamos, en donde, como lo mencionás, habían ya propuestas, preacuerdos, que eran propuestas que había hecho la Administración de Parques Nacionales. Creíamos realmente que iban a tener ese gesto de ir y firmar. De hecho, era la primera vez de todas las mesas que ellos habían puesto una persona a escribir todo lo que se hablaba para después firmar un acta. Que ese fue un gesto que dijimos, bueno, acá evidentemente algún intento, algún gesto de firma de acuerdo vamos a tener. Después notamos cómo el presidente de Parques empezó con todo un discurso bastante racista y como intentando quitarse el lazo de encima y explicar por qué iba a estar un poco difícil llegar a un acuerdo, entendiendo que para llegar a un acuerdo había que determinar que todas las propuestas de Parques queden como avaladas, definidas. Y una de las propuestas de Parques era trasladar, o sea, que una parte de la comunidad sea reubicada en otra zona. Ellos habían entregado 6 posibles lugares, que eran lugares que había la provincia de Río Negro había ofrecido, pero el CODESI, el Parlamento Mapuche, tienen determinadas personas que trabajan en cuestiones georreferenciales. Entonces, en menos de un día, en horas, antes de viajar acá, se hizo ese trabajo para ver qué lugares estaban ofreciendo. Ninguno de esos lugares eran posibles para la vida. Entonces, nosotros cuando vinimos ayer planteamos, no nos vamos a centrar en esa propuesta, no nos interesa. Nosotros veremos qué hacemos con la parte de gente que no va a poder ingresar al territorio porque solo limitan la zona que entregan, donde está el Rehue, con 3 rucas, con 3 viviendas. Lo que queremos es que devuelvan la zona territorial en donde está el Rehue. Eso era lo que más veníamos a pedir. El resto, sigamos conversándolo. Y ahí el presidente de Parques sostuvo todo un discurso de que eso era imposible, que para que realmente se acceda al artículo 34. Bueno, hizo todo un discurso bastante racista y bastante subestimando también nuestra inteligencia, a tal punto que cuando se despidió don Adolfo Pérez Esquivel, le pegó un reto como si fuera un pibito, diciéndole que le daba vergüenza ajena, que estando en el lugar en donde estábamos no podía ser que escuchaba lo que estaba planteando y que tenía que pedir disculpas, que lo que había dicho realmente era para pedir disculpas y para avanzar en el acuerdo. La verdad es que eso ya más o menos eran como las 5 o 6 de la tarde y no veíamos ningún avance, estábamos realmente muy preocupados. Nosotros ya vemos el deterioro de la salud de nuestra Lamuen Machi, de las Lamuen que están presas, de los niños, pero también de un montón de personas que nos atendemos con la salud mapuche. Incluso yo misma, o sea, somos muchos y muchas las personas que estamos siendo afectadas en nuestra salud física, emocional, espiritual, a partir de esta situación de encierro del Rehue, de vandalismo al Rehue, de las Lamuen presas. Tomamos una decisión muy seria, nosotros no nos íbamos a ir de ahí sin el acuerdo. Se hizo un cuarto intermedio y bueno, estuvieron ellos deliberando como unos 40 minutos y cuando volvieron dijeron, bueno, vamos a acordar. Y se acordó lo que pedíamos, que por lo menos vuelva la Machi al territorio en donde está emplazado el Rehue y que Parques Nacionales, junto con el Poder Ejecutivo, adhiera al artículo 34, que es del Código Procesal Federal, que ese artículo habla de conciliación. Y si la parte, digamos, la querella, plantea una conciliación, el poder judicial, los jueces fiscales no deberían oponerse a ese acuerdo entre partes. Entonces ahora lo que estaría faltando es que ese acta acuerdo que se logró ayer y que firmamos todos y todas, firmó el Poder Ejecutivo, firmamos todos los integrantes de la Delegación de Autoridades Mapuche, firmaron los integrantes de la Comisión de Resguardo de la Mesa de Diálogo, todos y todas. Ahora ese acta se termina de terminar en cuestiones técnicas jurídicas que cada abogado va a aportar, y pusimos una fecha límite que es antes de el viernes de la semana que viene. Este acta tiene que estar en manos de los jueces involucrados en esta causa. Eso fue lo que se logró ayer. Soraya, ¿cómo, digamos, el gran logro del día de ayer, y fue, como decías, ¿no?, lo más importante para las comunidades, incluso también las mismas compañeras, las Lamuen, que están presas, ponían ante la libertad, decir, no, lo más importante es el retorno de la Machi al Rehue. ¿Se logró acordar eso? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cuándo se va a poder hacer efectivo? Y también, ¿qué trabajo hay que hacer con esto que nombrabas, ¿no?, la vandalización que hubo del Rehue la semana pasada? Sí, eso también fue algo que tuvimos que explicar, porque decíamos, hay que limpiar el lugar, pero claro, no es el concepto Winca o el concepto blanco de lo que implica una limpieza. Acá estamos hablando de una limpieza espiritual, que implican muchos días, mucha preparación, mucho juntar la buen, plantas que curan, mucho buscar la gente que puede hacer ese trabajo, que son otros machi, o sea, implica toda una organización y un convocar mucha gente que no es sencillo. No lo podemos sentir como una victoria, porque llegamos tarde. Primero, llegamos tarde porque pasan en el 4 son 8 meses. Segundo, porque vandalizaron el Rehue. Tercero, porque los niños y las niñas presas realmente la han pasado muy mal. Entonces, no lo podemos determinar como una victoria. Como decía ayer yo, no tenemos nada que festejar, pero sí mucho que valorar. Valorar cómo, en este caso, esta mesa de diálogo se conformó con integrantes del pueblo mapuche que viven en la zona de el mar, los Lasquenche, en la zona de la Mahuida, de la montaña, en la zona de la estepa, en provincias como Chubut, como Río Negro, como Neuquén. Hubimos representantes de muchos territorios y pudimos llegar a un quiñe raquizón, a un solo pensamiento, y sostener muy convencidos cuál era nuestro objetivo, y desde toda una práctica espiritual, de toda una práctica de conciencia, de política también. Entonces creemos que quizás no hay una victoria para nosotros, porque no tuvimos la capacidad de resolver esto antes, porque llegamos tarde, pero sí podemos decir que una vez que el juez atienda ese artículo de conciliación, que todos sabemos también cómo se está manejando la justicia. O sea, ahora nosotros logramos que haya un acuerdo político. Ahora lo que tenemos que ver es cómo se va a manejar la justicia. Debería atender esa adhesión del artículo 34. Y si eso sucede, no podrían pasar más de 10 días en donde nuestras Lamuen ya podrían regresar al territorio libres. El juicio quedaría en suspenso y la causa quedaría en suspenso, a menos que la gente del LOF haga algo que incumpla este acuerdo. Soraya, ahí nombrabas, ¿no?, esto del valor, el esfuerzo que tiene también el sostener para las comunidades mapuches lo que fue esta mesa de diálogo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el juntarse, el poder esbozar una estrategia, el llegar a acuerdos y también el elegir esta delegación que vino representando al pueblo mapuche en este conflicto en particular? Esto fue a partir de un trabajo espiritual que se hizo antes del 25 de noviembre del año pasado, en donde se hizo una consulta espiritual. No es que se le va a hacer pedir un consejo y una persona que habla, es todo un procedimiento mucho más complejo. y en un trance espiritual recibimos un mensaje desde el machi que levantó a la machi del Puelmapu, el machi Cristóbal Tremigual. En un trabajo espiritual, el mensaje que recibimos los puelches, que somos los mapuches de este lado, lo que se conoce como Argentina, se nos pidió que eso, ¿no? Que intentemos entre puelches, entre comunidades, entre gente mapuche, resolver esto, que no quedaba solo en manos de la comunidad Los Lafkenwinkulmapu, entendiendo que el rehue es el rehue del Puelmapu. Y una vez que se definió quiénes íbamos a participar, que un poco la consigna era que seamos autoridades, que tengamos un puli, un espíritu, un rol espiritual, ahí después ya está en cada uno y cada una el sostener esa mesa, porque para nosotros lo más importante es la palabra. Entonces, si nosotros el 25 de noviembre dimos la palabra de que íbamos a sostener la mesa hasta el final, en mi caso, como el de la mayoría, sostuvimos la mesa hasta el final. Hubieron algunos Lamuem que por circunstancias laborales, por circunstancias climáticas, por circunstancias propias de su comunidad, no pudieron estar, entonces fuimos convocando a otros Lamuem, pero siempre habían Lamuem dispuestos a integrar la mesa de diálogo y a sostener la forma que venimos sosteniendo nosotros desde el principio. ¿Y por qué rescato esto? Porque también, y hasta lo reconocieron ayer los integrantes del Poder Ejecutivo, nosotros siempre tuvimos nuestra diplomacia, nuestra forma, pentukun, nuestro modo de presentarnos, nuestra manera de decir las cosas. Y cuando ellos se reunieron con los vecinos de Mascardi, en Mascardi, en Bariloche, los vecinos los recibieron a los gritos de ¿cuánto cobraste por tu papá desaparecido a Horacio Petragala? Como para que te des una idea, la diferencia en los modos en donde estamos hablando de gente, entre comillas, civilizada y nosotros los mapuches bárbaros y brutos, ignorantes, ¿no? Y eso ellos también ayer lo reconocieron, o sea, ellos no pudieron dialogar con los vecinos de Mascardi, porque realmente ellos no pretendían escuchar nada, lo que pretendían era imponer. Entonces, esa fue nuestra forma, es una forma antigua, además es una forma mapuche, la que sostuvimos, la que nos sostuvo también para mantenernos firmes y convencidos de lo que nosotros queremos plantear y queríamos lograr, ¿no? Como es el retorno al rehue. Así que, bueno, sentimos que eso, ¿no? Que no fue una victoria, que quizás lo sea una vez que veamos a nuestras Lamuem caminando libres en su mapu. Queda mucho trabajo por hacer. Nosotros ahora el 23, 24, toda esa semana de junio tenemos el Huechipantu, que es nuestra ceremonia de Año Nuevo. Así que hay trabajo en todas las comunidades, porque se levanta ceremonia en todas las comunidades, pero esa va a implicar un trabajo mucho más extenso, más arduo que otras, por todo lo que pasó en ese lugar, ¿no? Soraya, antes de despedirnos, por un lado, quería remarcar esto que decías, ¿no? De las formas del pueblo mapuche y los modos de estos fascistas que se apropiaron de territorios de Mascardi. Ayer, en afuera de la ex-ESMA, nos reunimos muchos, muchas, muchos, acompañando esta delegación, y aparecieron estos vecinos. Estaba incluso Diego Frutos, responsable del asesinato de Rafa Nahuel, y realmente... Bueno, Diego Frutos, no le vamos a poner por otros que no tiene. Es mala gente, pero digamos que no es el responsable de la muerte de Rafa. En ese tiempo, Diego Frutos vive acá en Buenos Aires, empecemos por ahí. Sí. Aunque supuestamente tiene una casa de campo en un predio de parques nacionales, que es lo que nosotros planteamos también a parques nacionales. ¿Cómo puede ser que viven entregando pedazos, lotes de parques a privados? ¿Quién controla eso? Diego Frutos es un vecino de Mascardi que tiene una estancia y que cayó como anillo al dedo a grupos opositores al oficialismo, en este caso, que antes fueron gobierno y que sí son los responsables de la muerte de Rafael Nahuel, como lo es el Ministerio de Seguridad de la época de Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza. Y también estaba Dates, que es otro vecino, y hay otro vecino que también arenga mucho en contra del pueblo mapuche y cómo nosotros nos estamos quedando con todos los territorios, con intereses inmobiliarios y tal. Y ese vecino es Graham, de apellido, que es uno de los socios de RE/MAX, una inmobiliaria que se está extendiendo por todo el país. Esos son como los tres únicos vecinos que, por lo que nos dicen, ninguno de los tres viven ahí. Exacto. Está bien ponerle el título que corresponde a cada quien. No, esto de realmente las formas se vieron, lo que quienes van a dialogar y quienes no llegaron con actitud muy patotera y fueron las compañeras de distintas comunidades que estaban afuera también ahí haciendo el aguante, las que pusieron un freno a esa provocación para que pueda seguir desarrollándose la mesa de diálogo adentro, que era el objetivo por el cual nos habíamos reunido ahí. Y no, antes de despedirnos también, decías, ¿no? Antes del viernes que el acta de acuerdo esté en manos del Poder Judicial y quedaron puntos por tratar, como la reubicación de la LOF. ¿Va a seguir este proceso de diálogo? ¿Se estipuló una nueva fecha? Sí, el proceso de diálogo, entendiendo que con quién, porque fue lo que se le planteó, ¿no?, al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Ustedes con quién arreglaron esa entrega de tierras? ¿Con Arabella Carreras, que se está yendo, o con Beretilnek, que todavía no es gobernador? Entonces, es como una transición la que se está viviendo, y por lo tanto también somos realistas y también entendemos los tiempos políticos. Entonces, no podemos ir a tontas y a locas a mandar a la gente a cualquier lado, porque muchos de esos lugares, además, eran parte de otras LOF, de otras comunidades, por lo menos lo que se ofreció previamente. Entonces, la idea es seguir conversando. Mientras tanto, cuando cese la criminalización y la gente que está de alguna manera siendo buscada por pedido de captura, que está en clandestinidad, una vez que se levante esa criminalización, diferentes LOF se van a hacer cargo de recibir hasta tanto haya un lugar para reubicar a la gente que queda, digamos, entre muchas comillas, afuera del territorio. Entonces, sí, la idea es seguir conversando con el Poder Ejecutivo hasta que el Poder Ejecutivo siga como gobierno, ¿no? Después veremos. Pero en principio, lo principal, digamos, que es el retorno de la marcha al Rehue, que fue lo que por lo que vinimos ayer, sentimos que sí, que lo logramos. Soraya, te agradecemos la comunicación luego de la extensa jornada del día de ayer. Deben estar agotados y agotadas. Gracias por haber brindado tu palabra para poder comentar cómo se dieron las cosas en esta mesa de diálogo. Gracias a ustedes por haber estado ayer, porque bueno, también si no hubiera sido por el apoyo solidario de tanta gente que se movilizó, pero también que estuvo afuera ahí en la ESMA, no sé, todo el tiempo sentíamos los gritos, sentíamos los instrumentos, sentíamos la presencia, ¿no? Que era muy importante, porque eso también lo sentíamos nosotros, pero también el gobierno, ¿no? Y fue en Buenos Aires, en Rosario, en Neuquén, en Roca, en Viedma, en Trelew, en Bolsón, en muchísimas plazas, en muchísimos pueblos en donde hubo gestos solidarios. Y gracias a los medios alternativos, porque son los únicos en este momento, y por supuesto que los hegemónicos, cuando nos dan letra, nos pegan, así que gracias a los medios alternativos que visibilizan nuestra situación. Un abrazo grande, Soraya. Creo que ya.